y un minuto. Viene llegando. Planeta Shampoo. Un espacio lúdico destinado a explorar la vanguardia del rock. Música no convencional. Entrevistas. Informes. Planeta Shampoo. Martes, 22 horas, en la 91. Muy buenas noches, esto es Planeta Shampoo. La música que escuchaste, la que escuchás, la que vas a escuchar. Planeta Shampoo en la 91. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Saludamos nuevamente. Aquí una nueva emisión de Planeta Shampoo. Y como ven acá por la pantalla, estamos ya con nuestro invitado, que en el día de hoy es Adrián Cayetano Pauletti, que va a estar acá compartiendo por lo menos la hora hasta las 11 de la noche, si no, se escapa antes. Vamos a estar repasando su trayectoria, hablando un poco de todo. Este artista bastante singular dentro de lo que es la movida que influyó por ahí el nuevo rock argentino. Un referente, va, para muchos. Y él nos va a estar contando un poco cómo se inició en la música y ese tipo de cosas, como que lo hacen como un artista así, bastante reconocido. ¿Qué tal, Adrián? Hola, buenas noches. Bueno, y estamos arrancando la emisión de hoy con un tema de la primera banda de Adrián, ¿no? Copiloto Pilato, del disco este que salió, que fue un split en realidad con El Lado Salvaje, llamado La Misma Tierra. Mansión con C era. Era el tema, sí. Pero bueno, para arrancar vamos a empezar por el principio, ¿no? Si querés dar las vías de comunicación primero, así ya nos metemos sí, de lleno. Si no nos estás escuchando por el 90.9, nos llamás a. Nos escuchás por el www.antena91.com.ar, nos llamás al 4392-1913. Y después, si quieres mandarnos algún mensaje, tenemos el mail, planeta-shampoo@hotmail.com. Bueno, y arrancamos entonces la batería de preguntas, Adrián. Queríamos saber más que nada cómo empezó la relación de Adrián Paoletti y la música. ¿Cuáles fueron tus primeros contactos de chico, de adolescente? Y empezó de muy chico. Yo tenía. Mi mamá era fonoaudióloga. Así que de muy chico, no sé, los 6 años, 5, 6, 7 años, mi mamá me mandaba con. O sea. Mi mamá fue una audiola, tenía como todo el grupo de amigas, eran musicoterapeutas, psicopedagogas. Entonces, dentro de esas musicoterapeutas había un par que tenían como un gabinete de música, al cual, bueno, yo iba con una flauta dulce y una melódica Hohner soprano, que, bueno, inclusive está en Paciencia, está en unas canciones. Y bueno, ahí fui varios años y nada. Aprendía música a través del principio de estos instrumentos, pero bueno, ahí también había un piano y una guitarra y me sentaba y me enseñaban. Y de más grande, o sea, a los 10 años, medio me apropié de una guitarra criolla que era de mi hermana, que bueno, mientras yo iba ahí, ella iba a guitarra. Bueno, estaba ahí medio abandonada, así que empecé a estudiar yo con un profesor. Y casi simultáneamente yo ya escribía, tenía como un cuaderno de poesías, cosas que escribía que estaban como muy metódicamente numeradas y clasificadas como hasta. Creo que después los tiré los cuadernos, por suerte, sí. Pero creo que. Si no recuerdo mal, hasta ponía como el lugar donde lo había escrito, o sea, la fecha, la hora, todo como muy metódico. Y cuando empecé a estudiar guitarra, lo que hice era, bueno, yo había algunas como que tenían una melodía, empecé como a musicalizar esas, a medida que fui aprendiendo a tocar un poco la guitarra, esas cosas que había escrito. Y nada, en ese momento, no sé, yo estaba en primer año, o sea, tenía 12 años y ya tenía como dos cuadernos y con, no sé, me acuerdo, eran como, porque aparte tenían, más allá de que tengan un título o no, los escritos tenían como el número de orden, conservaban, entonces de repente tenía, o sea, 300 y pico de poesías, de las cuales, no sé, 40 tenían música, claro, que anotaba los acordes y si había un punteo lo dibujaba como con un diapasón, dibujaba el diapasón y ponía todo como un cifrado propio, ¿no? Claro. Pero bueno, esas canciones por suerte no están todas olvidadas. En el olvido. ¿Y qué escuchabas en ese momento? ¿Te relacionabas ya con el rock o era, no sé, lo que sonaba por ahí en tu casa de piano? No, en mi casa era una situación particular porque había un equipo de música, un equipo con Ken Brown. Estaba hablando de no sé, año 78, ¿no? 80. Yo nací en el 68. Y había muchos discos de mis viejos, pero yo no tengo ninguna imagen ni recuerdo de mis viejos escuchando todos esos discos. Porque, o sea, había discos de música clásica, de mucho de mi mamá entrerriana, había, no sé, de música del litoral, sí, de folclore. Inclusive estaba Submarino Amarillo de los Beatles y el primero de Almendra, que se había comprado mi mamá. Pero todos esos discos, o sea, los empecé como a desempolvar yo y a escucharlo, claro, yo. Y tengo esos discos, o después ya contemporáneo, yo tengo una hermana que es 2 años mayor que yo, y había muchos, o sea, ella compraba o nos compraban desde el momento ese, no sé, discos de Alta Tensión, no sé, de esos programas de televisión. Ah, sí, sí. Yo me acuerdo que escuchaba y que los, con una birome marcaba como los temas que me gustaban, los que no. O sea, estoy hablando de también de muy chico, 8 años. Yo, en el momento que yo empecé a estudiar guitarra, básicamente empecé escuchando por la radio, como no sé, era un programa de Radio Colonia, de un locutor que en un momento era muy conocido, bueno, pero me acuerdo de pasada, Sui Generis y Rock Nacional, y a partir de eso escuchaba básicamente era Rock Nacional, y también tenía mucho que ver el tema de las letras, que bueno, a mí me interesaba mucho, y en el momento que empezaba a comprar los vinilos, era como no, abrir el vinilo, leer las letras, y pero bueno, desde esa época te puedo decir, desde el 80 hasta que yo hice el secundario del 80 al 84, escuchaba, he ido a ver, no sé, desde sí. En obras, vi a Lito Nebbia, a Porchetto, a Pedro y Pablo, a Cero Girán, claro, después vi a Virus, o sea, más adelante de Virus, sí. No sé, los Violadores, los Twists, Sumo, o sea, fue como, era todo de claro. Del momento de ¿Y vos siempre vivías en Monte Grande? Yo nací, o sea, viví en Monte Grande y vivo ahora vivo a 8 cuadras de la casa de mis padres, digamos, de casa paterna. Claro, y era como una aventura por ahí, ir hasta Capital, digamos, ir a ver un grupo de noche. Y en la época es, sí, porque yo iba, el otro día justo me encontré con un compañero de secundaria, un amigo, que íbamos juntos. Y sí, porque por ejemplo ir a obras... Claro, tomarse el tren. Era tomar el tren a Constitución, el subte, tomarse el tren hasta Núñez. Claro. ¿No? Sí, Núñez. Bajar y bueno, ahí caminar 4 cuadras. Pero también tenía, yo te digo, yo estamos hablando del 82, tenía 14 años, 15, 16, y bueno, andaba. Te lo estoy recordando porque bueno, aparte de ir a obras, en un momento. Bueno, el otro día que toqué, vino este amigo que te digo, y estábamos hablando. En un momento nos acordamos que habíamos ido a ver en un teatro, en el Astral, un recital que era, se llamaba Juntos es más fácil, que el teatro estaba vacío, ¿no? Pero tocaba Juntos es más fácil porque tocaba Alejandro Lerner, ajá. Celeste Carballo, no, que ninguno tenía disco, ¿no? Claro, creo que sí, Sass, sí. O sea, era como el under del momento, sí. ¿No? Era, mirá vos. Entonces, eran 5 bandas y no sé, el teatro abríamos, éramos 40, ¿no? Claro. Creo que Tantor, que era un grupo de Héctor Stark, sí. Y creo que tocaba el bajista este de Torres, que tocaban Los Socios del Desierto. Claro. Y nada, o sea, el momento como el indie o el under o todo eso, era eso. O sea, nosotros estábamos como buscando, o sea, íbamos a escuchar los discos, los artistas, los discos que comprábamos, y también incursionábamos. No sé, me acuerdo estar en la cola de obras y que te den no volantes de bandas under, de revistas, ¿no? Claro, y te da curiosidad eso, decir, che, los voy claro, a ver. Claro, yo compraba en esa época, compraba La Pelo y La Expreso Imaginario, pero también circulaban otras revistas, no sé, Pan Caliente o revistas más. Sí. Independientes, que bueno, algunas en esos mismos recitales las vendía y las comprábamos, pero bueno, yo me empapaba en principio toda esa época de eso. Y una vez que terminé el secundario, como rompí, yo tenía como con el rock, digamos, creo que fue post Malvinas, que bueno, yo como solamente escuchaba rock en castellano, porque, después que se abrió el grifo, digamos, después de Malvinas, que una cuestión media, sí, claro. Una cuestión medio snob, infantil, dije, bueno, entonces ahora voy a escuchar, todos escuchan rock en español, argentino, yo claro, voy a escuchar, como me abría el rock internacional, claro, una cuestión bien, así de medio sí. Infantil y snob, ¿no? Pero bueno, después cuando terminé el secundario... Vos fuiste al Euskalechea, yo también soy ex alumno. Yo ingresé en el 84, en el Euskalechea. Claro. Ingresé en sexto grado en 78 y ingresé en el 84. Pero también yo ingresé con 16 años, estaba adelantado. Entonces, pues te digo, yo de repente. No te quería preguntar, pero en una nota me pareció leer que había una. Vos sí, terminaste el secundario, no sé si por alguna causa especial antes, sí. Me parece. O a mi esposa me carga porque yo siempre. Es como que bueno. Te puede complicar en el futuro. No, porque es como, ya es como una proeza mía. O sea, terminé y después. Pero como, o sea, que tu mamá fue a hablar, algo así, puede ser. No, o sea, pues yo ingresé en primer grado con 5 años recién cumplidos. Entonces pasó eso que, bueno, no sé cómo hizo cuando me inscribió en la escuela, en la 37 de Monte Grande, hizo, no sé, como teóricamente no podía inscribirme con 5 años, y como ella también en un momento era maestra y que te conocía gente, me inscribieron igual. No sé. Claro. Pero, bueno, eso fue como mi proeza estudiantil, digamos, durante muchos años, porque inclusive yo en 15 años me llevé 9 materias, ¿sí? Yo en el colegio era un desastre. Claro. Pero ¿las pudiste rendir igual o...? Sí, sí, ah, yo tenía... O sea, con 16 años, pero las rendiste, digamos. Y yo tenía medalla de 9, bajo el lema que tenía con un par, que era quinto no se repite. Y entonces, había profesores jodidos en el Euskalechea. Entonces, y tenía 9 y tenía 2 previas de cuarto. Tenía 11 materias de diciembre. Pero aparte me había llegado todas como con 6.50, porque terminé con... Hoy me acordaba. Claro, se aprobaba con 7, ¿no? Antes. Claro. Yo terminé con 24 faltas y media. Ah. Tenía tope de 5 amonestaciones, terminé con 4 amonestaciones. Claro, ya eras rebelde así. Claro, era como el. El como rockero. La previa del rockero. Como. Y era así. Era un bardo, me rateaba. O sea, no, en el quinto año no entraba nunca. O sea, estaba. ¿Y tenías compinches o eras medio así? Sí, solitario. Sí, tenía como un par de. Nosotros. Yo en Monterrey me tomaba el 165 en la esquina de mi casa, bajaban en la puerta del colegio. Claro. Y por lo general lo que hacía era seguir hasta la estación de Temperley, cruzar, tomarme en ese momento el San Vicente, el 79, sí, sí. Bajar y ir a drogué a trote y estar toda la mañana en trote. Ah. Pero me acuerdo, bueno, de repente estaba, tenía ya mi cuaderno, entonces escribía, claro. Y estaba, sí, con, sí, un par de amigotes. Y después de eso, en la parte ya que cuando entras a la universidad, ya empezaste con una banda tuya, ¿no? Que era Ritual. No, en la facultad. Yo en el colegio, en el quinto año, intenté armar una banda que ensayamos en mi casa un par de veces, pero no pasó nada. Y yo entré, o sea, en el 85, en el segundo cuatrimestre, entré en la carrera que en ese momento era comunicación social con especialización en publicidad. Ah, mira, en Lomas. En Lomas. Que fue el último año, que o sea, cursé el primer cuatrimestre en el Nacional de la Drogué, y ya el segundo cuatrimestre se había inaugurado acá el edificio de Cruce de Lomas. Y ahí conocí a Germán Viprincio, y también conocí que cursaban en la facultad, estaba Jorge Morales, que era en ese momento era el guitarrista de Los Corrosivos. Sí, otro que estaba ahí que se recibió, de todo esto fue el único que se recibió. Es un pibe que es Eduardo Elías Siede, el turquito de la suerte, sí, pirata industrial. Exacto, que sí. En ese momento él tenía el grupo que se llamaba Barrio Turco. Sí. Entonces, yo me hice amigote de Jorge, de Los Corrosivos, y a partir de eso que pasa, que es como en las épocas, o sea, por un lado, por unos amigos de mi hermana que habían viajado, el viaje egresado a Bariloche, creo. Eran de Trenkelauken. Uno de esos pies me empezó a pasar música, y me acuerdo que pasó un cassette que tenía de un lado, tenía Psycho Candy de Joseph Medichen, que acababa de salir, y de otro lado Closer de Joy Division. Ah, después pasó Roller Free, ya cosas más como Dangerous Dream, cosas que eran, sí, más raras, claro, que ya no me enganché tanto, pero bueno, en ese momento con Closer y con Psycho Candy flashé, así era. Y justamente con Jorge de Los Corrosivos, ellos tocaban, o sea, me empecé a habituar a ir al Paracultural, que yo a ayudarlo a panfletear a él, que tocaban, era muy común que tocaban ellos con Todos Tus Muertos. Y bueno, entonces, y empezar a ir, pasé como de esa crema, digamos, de rock argentino a... En ese momento era como el after punk, el dark, sí. No sé, iba... No sé, para ocultar había Todos Tus Muertos, La Forma, Mimi Locos, no sé, estaba en el Teatro de Santa María a ver a... ¿Cómo se llama el grupo de Javier Calamaro? El Corte. El Corte, claro. Ver... o ir a la capilla, ver vi a los Cadillac antes de que saquen el primer disco. Claro, mira. Vi un festival que después me enteré que había sido, yo me enteré hace poco que había sido el debut de Masacre Palestina ahí en la capilla, era en Suipacha. Suipacha, que, Libertador, por ahí, sí, ¿no? Y era Masacre Palestina, Morgue Judicial, creo que era Los Corrosivos, sí, y Sentimiento Incontrolable, no, claro, sé, un festival que Willy, yo me acuerdo, porque Wallace en realidad tocaba la guitarra y había otro pibe que cantaba. Y bueno, sé que pasé a empaparme de eso y con este uno de los, con Germán, armamos una banda llamada Religión, que bueno, en ese momento yo pasé como tocaba el bajo, un amigote del colegio, que Germán era del Balmoral, Alejandro Álvarez, tocaba la batería y con ellos estuvimos en la casa de este chico Alejandro, que vivía acá en Lomas, que tenía un sótano, era como un garage, pero el tamaño de la casa, y nos pasamos como 2 años todas las tardes ensayando, tocando sin parar, pero nunca tocamos en vivo. Que fue uno de los motivos. De hecho, un momento había una fecha acá en Lomas, creo que era un bar que se llama Lugar. ¿Dónde quedaba? De la municipalidad de Lomas, de la plaza a la vuelta, ah, en una casa, mira, vieja. Tocaba Antihéroes, que era la banda anterior de la cantante original de Lado Salvaje. Sí, sí, de Mónica. De Mónica, con no sé qué más. Y nosotros, no sé, me acuerdo, había aparecido en el Sí, estuvimos anunciado todo porque nos conocían y venían los ensayos como quería que toquen. Y este Germán y el otro como que no querían tocar en vivo, que estaban, tenían como una cosa de pánico, de, miedo escénico. Pánico escénico, sí, Germán era más que nada. Entonces, en un momento dije, bueno, como que si no íbamos a tocar, como yo estaba aburrido, y hacía 2 años estábamos ensayando, claro, teníamos un montón de canciones. Sí. Y bueno, ahí fue que armé. Copiloto. Claro. Bueno, en Religión teníamos un problema con los cantantes, que era, por un lado, si bien con Germán componíamos y yo hacía por la mayoría de las letras, ninguno nos animábamos a cantar. Y tuvimos un cantante que lo echamos, después tuvimos otro, y bueno, pero la cuestión es que, bueno, a partir de eso dije, bueno, yo voy a cantar, y armé copiloto y pasé a, ya yo tenía como unas canciones mías aparte, y tocamos, debutamos en Adrogué, era como un pub así, medio re 70, que estaba como cerrando en decadencia, que se llama Status. Mira, por el centro de Adrogué era. Era frente a la estación de Adrogué, ahora hay una, hasta hace poco había una verdulería. Era, sí, como, había una casa de música, claro, no sé si está. Del lado donde están los taxis, ahí donde. Sí, sí. Y ahí había tocamos ahí, que en realidad tocamos con una formación que fue única, que tocaba el baterista de Religión y Marcelo, un chico que era el bajista de una banda ska de esa época que se llamaba Ska Bucimbel, y tocamos 2 temas que eran los 2 temas que yo tenía, que era, creo que era uno que se llamaba Qué Alegría Estoy Cantando, o sea, era muy explícito de mis, y el otro que se llamaba, creo, de 5 chicos en busca de fama. Y bueno, a partir de público que estaba en esa fecha, porque dije, bueno, como que yo quería armar tener una formación estable, surgió, apareció Tornillo Diego, que era el bajista, y Juan Manuel, que fue el guitarrista. Después tuvimos todo como una seguidilla de tocadas sin baterista. Marrea, una vez tocamos una caja de ritmo, otra vez tocó la batería en un par de shows. ¿Quién es ahora el baterista del otro show? Ricardo Rúa, que es uno de los cantantes de Los Brujos, sí, que era de Monterán, inclusive fuimos a ensayar a la casa de él. Y después otro show ahí en Temple le tocó la batería Pablo Esaú, que era el baterista de los Pillos, y después en su momento la banda era Harry. En Harry tocaba, era Los Pillos era él, Martín Aloé, que es el bajista ahora de Maura, grabó con Serrano, y Jansón, que llevó, se armaron Los Pillos, armaron Harry, que era Gillo, chico que es solista ahora. Sí, que es eso. Que Hilda Lizarazu, hay un tema que grabó que es de él. Bueno, era Martín Aloé en el bajo, Saúl tocaba la batería y Gillo. pero también eran gente como que era medio amigotes de la música y nada, era, bueno, tenemos un show, ¿querés tocar? Sí, me acuerdo de estar en como en el en un auto en la puerta del lugar con un cassette así de un ensayo, como haciéndole escuchar los temas para que toque, o sea, dentro de una hora, decir, bueno, esta, y estar tocando y Tornillo le gritaba, no sé, de repente, como, no sé, decía hardcore, viste, y le marcaba como las bases. Claro, sí, sí. Y era todo muy. Y llegaste a grabar un disco, ¿no? Con Copiloto Pilato, que en realidad fue compartido. Coparticipado, se podría decir. Claro, con El Lado Salvaje. Sí. Tenemos una canción para escuchar de ahí. Sí, está interesantísima la charla. Sí. Pero digo, como para matizar un poco con música, ¿viste? Ya llevamos unos 25 minutos acá. Sí. Adrián dando cátedra, nosotros escuchando absortos, cosas que no vivimos, obviamente. Obvio. Estamos enterando un poco del under, la movida under grosa que hubo acá en Zona Sur. Y de acá de Zona Sur, más que nada. Sí. Grupos como promotores de... Claro, grupos que no pasa por ahí quedaron en el olvido, pero hubo integrantes que formaron otros grupos. Bueno, en el caso de Adrián, casualmente. Vamos a escuchar el tema Pies Rotos. Dale. Del disco A la Misma Tierra. Dale. ¿Estás cansado después de una ardua jornada? Relájate y déjate llevar por los sonidos de Planeta Shampoo. Planeta Shampoo. Planeta Shampoo. Estamos aquí, bueno, compartiendo entonces la noche de hoy con Adrián Cayetano Paoletti, que es casi ya, es inevitable decir el Cayetano en el medio, ¿no? Es como Luis Alberto Spinetta. Sí, que nadie dice Luis Spinetta, es como, ¿no? Sí, Cayetano a veces. Pero ya la gente se acostumbró a llamarte con los dos nombres. Sí, es como un doble apellido. Claro. tiene más fuerza, ¿no? Aparte. ¿Y cómo pasas de líder, de copiloto, piloto, a Adrián Cayetano Paletti, digamos, solista? Y pasó que con copiloto, o sea, salió el disco y botó una situación medio de... ¿sabes? Como... era bastante, teníamos 20 y pico de años. O sea, por un lado, viste, esa edad como que sos... medio grandote, pero seguís siendo bastante pelotudazo, ¿no? Claro. Entonces, había como una... había como una cosa de que... yo siempre digo que era como el momento donde más teníamos que trabajar, porque había salido el disco, había que salir a apoyarlo, a tocar, todo. Sí. De hecho, nosotros como piloto, una vez que... o sea, todos los años grabábamos un demo, sacamos antes del disco un cassette que lo vendíamos en forma independiente. Hubo un par de años que tocábamos, ensayábamos 13 por semana, tocábamos todos los fines de semana. Hubo fin de semana, me acuerdo que tocábamos, llegamos a hacer dos fechas de la misma noche. Cosa ridícula, porque me acuerdo una vez tocábamos por un viernes en un colegio que está acá en Lomas, sobre MEX, un colegio de Estado. La 37, podrá ser, o el Industrial. Un colegio que está como frente sobre MEX. Bueno, tocamos ahí con un festival por ahí a las 10 de la noche y terminamos de tocar y nos fuimos a tocar a Banfield en un pub en una esquina. Era rico porque toda la gente que nos había ido a ver ahí el festival se fue con nosotros caminando, claro, a Banfield, al otro. Sí. Era como medio, no tenía mucho sentido hacer doblete, digamos. Claro, pero, sí. Tipo bailante. Era mejor economizar, hacer uno y irse a dormir temprano. Claro, pero era como, la pasamos bien y... luego cuando salió el disco pasó que eso, que cuando por un lado teníamos que salir a laburar más, digamos, había como con la banda como un momento como de festejo, como que ya estábamos y... ¿Había reviente ahí o eran todos, digamos, sanos dentro de todo? No, éramos, había en esa época muchos éramos jóvenes, reventados, digamos. Claro, eso es lo que se dice de la década del 80, qué sé yo. Un lugar común por ahí, pero... Sí, no, estábamos... como muy en el... o sea, muy asumido muy el rol de rockero, ¿no? Claro. Porque pasaba que, bueno, por otro lado te pasaba eso que te decía, de repente nosotros ensayábamos 13 por semana y muchas horas, o sea, y tocábamos, o sea, que teníamos como una cosa profesional, pero no tanto. Claro. Pero bueno, lo que pasó después también fue que con el disco lo sacó como una compañía que eran un par de socios que en el medio de... o sea, el disco salió, se distribuyó, estaba en esa época en todas las disquerías grandes, había pautado publicidad que la habían empezado, había salido una página de propaganda en la pelo, me acuerdo, o sea... pero bueno, hubo un problema así típico de esas cosas de socios, de plata, qué sé yo. Y bueno, el disco es como que quedó... lo cajonearon. Cajoneado en el medio de esa disputa. Y bueno, qué sé yo, también ya en ese momento hacía como 6 años que tocábamos y bueno, yo medio como que me cansé de la cuestión de estar ahí como gestando ahí como claro, adelante de ese proyecto. Mira. Y en ese momento me acuerdo ahora que yo creo lo que hice fue como que dije que no iba a tocar más por un año y me iba a dedicar a escribir, que era como lo que yo había relegado por la música. Yo en esa época tenía como aires de escritor, ¿no? Entonces escribía cuentos, había empezado a escribir una novela, estaba así como... entonces lo único bueno que hice fue que me puse como... me puse como sistemáticamente a escribir todos los días, escribía 4 o 6 horas y bueno, escribí un montón de cosas. Pero bueno, pasó eso, que inevitablemente yo ya vi unas canciones, hay un par de canciones que están en paciencia, que las llevamos a ensayar con copiloto, que una es Un día de sol y lluvia y la otra es Arcángel Relámpago. más otras canciones que yo había compuesto. Y bueno, las grabé como una cuestión de grabar un demo. Y lo que era lo que terminó siendo Paciencia en cassette, que eran originalmente eran 6 temas, era un cassette que tenía 3 temas de cada lado. Y cuando terminé el demo, como que había gente que me lo empezaba a pedir, me lo pedía como que le haga copias. Sí. Entonces, por esa instancia y otras, bueno, pues probable que haya sido Cristian Aldana, el otro yo, como que me dijo, bueno, edítalo. Cosa que yo tampoco quería hacer, porque yo me rehusaba como a invertir plata mía y hasta, pero bueno, en el momento edité, hice una tirada de cassettes y bueno, le pasó eso, que el cassette se vendía, que yo lo llevaba o llegaba a la prensa y hacían comentarios y elogiosos, y bueno, empecé a tocar y después uno que fue como yo siempre como el responsable de que haya dicho, porque yo salió Paciencia, el otro año lo edité en CD, que grabé como grabé una versión eléctrica de Arcángel Relámpago y de Perfil, creo, y grabé con unas cosas instrumentales, no sé, y lo edité en CD, que a instancia de Fabio Suárez, que él era, estuvo como un año diciéndome que ellos en ese momento habían, en esa época había salido Hora de No Ver, el primero de Suárez. Sí, y me decía como que él, yo tenía que editar eso en CD, como, ¿no? Hacelo. Y bueno, al final, bueno, grabé eso. Lo grabé con Gonzalo Córdoba en ese momento, el estudio de él, que era una puerta de estudio que tenía de 8 canales. Y nada, bueno, salió el CD y bueno, pasó lo mismo. Que lo seguían comentando y bueno, hubo como un buen recibimiento y pasó que bueno, a partir de eso es como que bueno, intenté armar, pues yo tocaba, cuando tocaba en vivo tocaba solo con la guitarra acústica, y me acuerdo varios shows que yo tocamos, hicimos varios shows en el de Santa María con, era La Nueva Flor, que era Victoria sí. Mil Suárez y yo, entonces yo tocaba todos los temas acústicos, digamos, yo solo con la guitarra, o tocaba el Chino, o sea, el trompetista que está en todos mis discos, Perfil, no sé, un par de veces que tocaba, y en ese momento tocaba los dos temas del cassette, que eran Un Día Sobre Lluvia y Transposición, con una banda que era María Fernanda, el otro yo, y el Mosca, un chico de Montegrande, Gabriel Leiva, en la batería. Y bueno, después María ya tocaba el otro show, todo, porque María era amiga mía, y en un momento bueno, me planteé como armar una banda, y bueno, armé una banda y bueno, después seguí como tocando y componiendo. ¿Se puede decir que tu música de siempre fue digamos influenciada por el lugar, por Monte Grande? Hay muchas imágenes en tus letras de árboles, de campo, y una cosa también como ya a tu disco ya le pones Paciencia, como una cosa también de tranquilidad y sí, el título del disco tenía que ver con Paciencia, que era, fue como una cosa personal mía, que era algo que yo me estaba pidiendo todo el tiempo, o sea, estaba como una situación medio de locura personal, entonces todo el tiempo lo que pedí era a mí mismo como tener paciencia. Y sí, lo del Montegrande, sí, porque yo nací ahí, me crié, o sea, siempre viví en casas con jardín, y en esa época también yo trabajaba de oficial notificador. Oficial notificador, claro. Y yo en esa época notificaba, o sea, estaba en, yo entré, o sea, estaba en Monte Grande, e inclusive llegaba a Transradio 9 de Abril, que es como la localidad que está atrás de Monte Grande. Sí. Que bueno, ahora está ahí, estoy hablando hace 20, 18 años atrás, y era todo el momento, yo estaba en calle de tierra, o sea, alambrado, había campos con quintas, o sea, había, era todo, todo el tiempo una situación silvestre, digamos. Inclusive hay un par de canciones que tienen cosas que compuse, imágenes o letras que compuse notificando la bicicleta. Mucho tiempo estuviste, ¿no? En ese oficio, digamos. Y estuve hasta hace un mes. Yo ahora estuve 20, casi 20, 18, 9 años y medio. Mirá vos, sí, pero te recibiste de abogado en el medio. ¿No te sirvió como para escalar? Ahora trabajo en un juzgado, en el juzgado de paz letrado de Esteban Echeverría. Ajá. Pero en ese momento, sí. Un trabajo que siempre... siempre trabajé a cuadras de mi casa, como en la calle. Sí, está bueno. Un trabajo en el cual era como ya, como... Igual dejaste la bicicleta, me imagino. Ahora te... Te movilizás en coche. Hace poco sí. Hasta hace poco. Pero igual, ahora no estoy, trabajo en la calle, estoy en el juzgado ahí adentro, pero. Claro. Luego todo eso me permitía. Eso que se refleja, ¿no? en las letras. Bueno, vamos a escuchar un tema. Tenemos para escuchar Perfil del disco Paciencia de Adrián Cayetano Pauletti. La música que escuchaste, la que escuchás, la que vas a escuchar. Planeta Champú en la 91. Bueno, el tema que pasó en realidad, acá nos corrigió la fuente autorizada, sí. No era Perfil, sino Cecilia. Sí. Igual pertenecía a Paciencia. Sí. Y ahora estamos escuchando de cortina, estamos escuchando Impares, que creo que es el último tema, el que cierra tu segundo disco de solista, ¿verdad? En la ruta del árbol, en busca de la canción perfecta. Sí, estamos hablando también un poco entonces de esto que te habían por ahí endilgado como ser una especie de paladín de lo que sería el movimiento slacker, ¿no? Esto de... qué sé yo, vos nos contabas recién que Copiloto Pilato se juntaba 3 veces a ensayar. Que nosotros, no tenían instrumentos pero propios. Pero nosotros en realidad leímos otra cosa. Leímos que directamente no ensayaban, que se juntaban el día del show. Esto, no, por ¿quién eso tiene va. La verdad? No, pero por eso te va. Había una época, como te decía, de estar en la puerta de recital, en un auto, pasándole como los temas a un baterista de la ocasión. Y hubo una época de 2 años, 1 año, que sí, estábamos... que fue la época final, digamos, que ensayábamos 3 veces por semana y que tocábamos mucho. Pero sí, hubo muchos años al principio que no ensayábamos, que tocábamos y nos peleamos todo el tiempo en el medio del show. Ajá. Era todo muy como caótico, ¿no? Claro. Y después ya en las letras, la comparación también tiene que ver un poco porque en las letras como, o sea, con todo respeto, como diría el Negro Oro, como que se notan unas letras como... digamos, como de como cancinas, o por ejemplo hay unas letras que decís como que el día, las horas se te hacen muy largas, los días son como espinas y el año es como una red, da como una idea de como que de estar cansado de digamos de claro, en el medio de la juventud, que es el lugar donde tenés, claro, se relacionaba eso con la bulia, con la apatía, claro, ¿no? Por ahí sí, bueno, había uno de los primeros temas de Copiloto se llamaba Bulia. Ajá. Bueno, sí, justo di en el clavo, así, tac. Claro. Pero no, sí, se decía eso, qué sé yo. Tiene que ver con eso, tiene que ver, bueno, con el tema de las letras, tiene que ver con mi voz grave y todas esas cosas como, claro, que llevan a eso. Y eso que hablamos, que era como en el momento estaba como toda la... siempre está como la referencia de Estados Unidos y la cosa de Slacker y el movimiento Slacker. Y entonces era como tratar de ver reflejada eso acá, y bueno, claro, pasar esa situación de, o sea, que esa que vos decías hoy, que yo vivía en un cuartito en el fondo de la casa de mis viejos, y como, pero yo ya en ese momento, yo no, pero bueno, yo iba a la facultad, tocaba, o sea... Sí, te mantenías en actividad, digamos. O sea, todo el tiempo yo estudié música, aunque no se note mucho. Yo he estudiado, viste, guitarra. Estudié 2 años bajo con Hernán Merlo, que es un contrabajista reconocido. Después estudié guitarra con otro acá, siempre con Guillermo Acapocci. 2 años, después como a los 10 años volví a ir otro par de años. O sea, siempre... tenía como una cosa de activa, ¿no? Claro, pero por ahí también alguna declaración tuya, como que preferías tocar temprano, así no te acostabas tan tarde. Por ahí sí, eso, bueno, contribuye. Eso pasa que a veces la cuestión del show en vivo, así, a mí me agarra épocas que no me gustaba. Inclusive en esa época decía algo que ahora digo que lo encontré, que era que a mí me gustaría encontrar como un alter ego que salga de gira por mí, o sea, yo quedarme en mi casa. Y yo digo lo conté porque Fernando Lamas, que es mi amigo, que ahora toca en la banda y canta conmigo, hay muchos temas que canta solo, y bueno, yo todo el tiempo lo amenazo como que en realidad él va a cantar todo y para yo poder quedarme en mi casa, claro, para lograr mi sueño dorado, sí, que, sí, que salgan de gira y que con él, ¿no? Pero o sea, eso por ahí se debe a que, quiero decir, que estés tocando poco, por ahí se debe a eso. O sea, que ya te hincho un poco, que ya trasnochar, viste, esperar a que sea la 1 de la mañana para tocar. Sí, eso, en realidad yo, o sea, mi último disco salió en el 2000. Yo después de que salió el disco, o sea, tocamos un par de años. Inclusive el último año, antes de dejar de tocar, no hay ningún registro, pero... yo toco un año en el cual el cantante era Fernando. Tocaba Fernando y Sebastián, que era como el estupendo. Sí. Y Fernando cantaba, yo creo que cantaba un tema solo, que era Monstruo, pero cantaba todo él. Y después pasó eso que me volví como a cansar de la situación de del rock. Formaste una familia, de hecho. Me casé y ahí se dio como una cosa de cambio. Y bueno, empecé la facultad, me recibí abogado. Y de esos 6 años, no, por una cuestión también de supervivencia, no, la música no. Los primeros años no quería hacer nada, después. Ajá. Me empezó como a picar el tema de la música. Lo que yo siempre seguía componiendo, compuse. Creo que en esos 6 años toqué 3 veces. Y ahora básicamente no toco porque yo no, hace 10 años que no edito un disco. Mis discos los edité yo, no sueno ninguna radio. Yo el otro día vos fuiste el viernes que toqué. Sí. Para mí es un milagro que toque que vayan 50 personas. Claro, ¿quién te convoca, por ejemplo? No, Adrián venía, por ejemplo, no sé. Gente que está como en realizaciones de shows y que son capaz que en el momento de llamarme me llaman más como fan que como... Claro, y sí. Digamos, si van a ver la parte del business, no me llaman. Van muertos, claro. Pero bueno, justamente por eso, pues yo no... No toco, no edito discos, nada. Y cuando no es que yo edité un disco con una compañía y estaba en rotación en todas las radios. Claro. Edité un disco que al principio lo distribuía yo. Sonaba en una radio de medio casualidad. Sí, siempre tuve mucha respuesta de la prensa escrita, pero siempre lo que hablamos es que la gente compra los discos y va a ver bandas porque escuchó y le gustó. Es muy difícil que vos leas una crítica a un disco que diga que es buenísimo y digas, sí, me lo voy a comprar. Claro. Por lo general, lo que te llega a comprar un disco... te creas, a mí me pasa bastante. A no ser, bueno, soy medio permeable a las críticas. No, depende de qué periodista, ojo. Bueno, pero hay gente que capaz que es más... ¿cómo se llama? No me sale la palabra de los... Más exigente, más... escéptico, no, que duda de lo que es fanática de la música, que está más abierta a comprarse o a arriesgarse en eso, ¿no? Sí. Y que va y lo hace, pero el público en general, la masa, va a comprar un disco cuando le pasaron, escuchó un tema 10 veces y le gustó y va y dice, quiero el tema ese que dice el estribillo, dice tal cosa, ¿viste? Mucha gente va a la disquería y dice... El tema ese que dice... Sí, pasa todavía. Sobre todo en las grandes cadenas, me imagino. Che, estamos... hoy en día estás de vuelta porque estás incluso grabando un cuarto disco. Colaboraste con Cerati en su último disco. Sí, ahora empezamos a mezclar la semana pasada lo que sea el cuarto disco. Que espero que esté para el fin de año. Pues ya ha estado casi terminado. Pero bueno, en algún momento del año que viene va a estar editado. Se llama Casa Rodante y ya son 12 temas son que grabamos, eran 14, dos quedaron afuera antes de grabarlo, y de los 12, bueno, o quedarán, mínimo van a quedar 9 o 10, 11, 12, estamos viendo ahí cuando termine la mezcla a ver si estamos conformes con todos, quedarán los 12. ¿Saldrás a defenderlo? O sea, ¿tratarás de tocar un poco más? ¿O harás que los fans, por favor, Adrián, ni a tocar? Ahora ahí voy a salir a tocar. Ahí está. Che, nos está terminando el programa, sí. Porque teníamos una lista original. Bueno, como ven, este tema lo íbamos a pasar entero. La verdad que la charla nos copó tanto que como que tuvimos que priorizar la palabra por sobre la música. Sí, pero bueno, me parece que le vamos a tener que pedir una segunda hora de año. Sí, cuando tenga el disco. y bueno, no sé qué te parece de cerrar con un tema de él, digamos del disco Soy Yo Por Ahora, o tu colaboración con Cerati. ¿Cómo fue en realidad? Porque te habrá sorprendido, me imagino, que Cerati te haya llamado. Fue como la casualidad de que Gonzalo Córdoba fue convocado por él y bueno, a través de él terminamos en una fiesta en una barra hablando del disco. Ah, mira. Y hablando del tema de las letras, y Gonzalo atinadamente le dijo, me propuso a mí, y Gustavo... ¿Te conocía? Sí, a mí lo primero que me dijo, me dice... tu grupo era Copiloto Pilato, ¿no? Me dijo. Sí, sí. Sí, ¿no? Y me dijo, bueno, sí, dale, me dio el demo y bueno, estuve trabajando todo el verano y quedaron tres letras. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? O sea, tema, la actualidad de Adrián, que es el último tema, digamos, que sí, colaboró mejor, con Cerati, o Soy Yo Por Ahora. Soy Yo Por Ahora, me parece una declaración de principios. Claro, entonces habrá que aclarar que no cerramos con un tema de Adrián Cayetano Paoletti, sino de una colaboración de él con un tema de Cerati. De Gustavo Cerati, que sacó el último disco Fuerza Natural. El tema es Amor Sin Rodeos. Entonces, bueno, te agradecemos un montón por haber venido. Gracias a ustedes por darnos cátedra, por desasnarnos un poco de lo que es el rock, y siempre tratamos de una figura que lo amerite, digamos, dedicarle un programa, como es la ocasión. Bueno, nos vamos entonces. Nos vamos entonces cerrando con Cerati, el tema Amor Sin Rodeos. Esto fue Planeta Shampoo. Carretera, las distancias son enormes, más allá del horizonte, la llanura nos espera. A campo traviesa, hacia donde el sol se esconde, donde jamás pude ocultar mi corazón. Un amor sin rodeos, que la inocencia nos proteja, ahora que todo es más perverso. Por mi cabeza